más tiernamente, que de mi lado nadie te iba a apartar. Todo era mentira, nada me has cumplido, promesas falsas que hieren y lastiman. Pero mi amor fue tan puro y sincero, hasta la muerte te prometí amar. Hoy lloro, sufro y estoy enloqueciendo, te busco tanto y no te puedo hallar. Elizabeth, ¿dónde estás? Vuelve pronto, mi amor, si no de pena yo voy a enloquecer. Elizabeth, ¿dónde estás? Vuelve pronto, mi amor, si no de pena yo voy a enloquecer. ¡Volve, Elizabeth, volve! ¡No puedo más este compadre, por favor! ¡Vamos, Pipachama, vamos! Me dijiste que me amabas tiernamente, que de mi lado nadie te iba a apartar. Todo era mentira, nada me has cumplido, no me sean falsas que hieren y lastiman. Pero mi amor fue tan puro y sincero, hasta la muerte te prometí amar. Hoy lloro, sufro y estoy enloqueciendo, te busco tanto y no te puedo hallar. Elizabeth, ¿dónde?